Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y se inicia aquí el programa dedicado al Ateneo Obrero de Sisun. En breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a hablar de esas actividades que organizan desde allí, desde la sede del Ateneo, que, bueno, como todos ya sabéis o debíais de saber, se encuentra en el segundo piso de la Escuela de Comercio. Bueno, en ocasiones también organizan esas actividades pues con otras asociaciones, colectivos o entidades. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Como os decía, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Pues cuéntanos. Bueno, pues de semana en semana, un poco las actividades que hay previstas de jueves a jueves, que es nuestra cita más habitual, pues te cuento. A ver, tal día como mañana presentamos un libro en nuestro local social, en la Escuela de Comercio, a la segunda planta, a las 7 de la tarde, y es un libro que se titula 1976, el año que vivimos peligrosamente. Este libro, esta organización de esta presentación, viene promovida por la Fundación Andreu Nin de Asturias, una entidad con la que tenemos una relación bastante fluida y que con la que colaboramos habitualmente en realización de actividades conjuntas. Y en concreto su representante Norberto Martín, como el autor del libro Enrique González Andrés, serán los que estén presentes con todos y todas nosotros mañana para presentar este libro, que va sobre, como su propio título indica, un año especial para la historia reciente de nuestro país, porque es, digamos, el primer año tras la muerte del dictador, un año de convulso, un año con numerosos conflictos, problemáticas políticas, sociales, laborales y demás, y bueno, pues que marcó un poco el devenir histórico reciente de nuestro país, o al menos esa es la tesis un poco que se expone en este libro y que intenta desarrollar Enrique González, que es doctor en Historia por la Universidad de Educación a Distancia, ¿no? Y que a su vez también trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, una persona con amplios conocimientos en la materia que nos ocupa. Y esto es tal día como mañana viernes. Y luego, la semana que viene, tenemos también una charla conferencia, que es la segunda de un recorrido que esperamos que sea largo y tendido en el tiempo, del recientemente creado Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón. Hay una serie de socias y socios y colaboradores que han creado este pequeño grupo con el que pretenden divulgar cuestiones científicas a toda la gente que pueda estar interesada en general en esa dinámica y también en los temas concretos que se vayan tratando. Y en concreto este martes 4 lo dedican al tema que se titula El cáncer, caminos para los nuevos tratamientos. Es una charla que Aurora Astudillo González, la directora científica del Biobanco del Principado de Asturias, impartirá, una persona con muchos años de experiencia en trabajo hospitalario y con experiencia también en el tema del cáncer, de fundando, habiendo fundado el registro de tumores del Hospital General de Asturias, en fin, con conocimiento en la materia y que nos, bueno, pues iluminara un poco, bueno, pues lo que es esta enfermedad y cómo son las nuevas vías de avances científicos y resultados prácticos que pueda haber, ¿no? Esto será el martes, día 4, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. La entrada es libre y tiene, como digo, el formato de charla-conferencia, ¿no? Y estas son las dos actividades, yo creo que cada una en su campo con peso e interés, y que habrá o que organiza el Ateneo para esta semana entrante. Ajá, muy bien. Pues no, si no tienes nada más que decirnos. Pues no, de momento iremos, como os comento otras veces, iremos dosificando la información de semana en semana, aunque ya tenemos poco a poco, bastantes, ¿no?, cosas programadas para el mes de octubre, pero bueno, sí, poco a poco. Eso. No se desvelen todavía hasta que no estén programadas al completo. Sí, sobre eso todo, por un lado, claro, eso por un lado, y también por, bueno, por no atosigar, no llenar las agendas de la gente, que sabemos, sabes perfectamente que, sí, que en Gijón hay mucha actividad sí, de todo tipo. Entonces, bueno, pues sí, pues eso, para no ser pesado. Piano se llega lontano. Bueno, eso, y decir que la sede del Ateneo Obrero de Gijón está ubicada allí en la Escuela Comercio, en la segunda planta, ¿no? Efectivamente, ahí estamos. Bueno, normalmente en horarios de mañana y tarde, por semanas. Sí. Cualquier persona que desee conocernos, aunque no tengamos una actividad concreta, pues bueno, puede pasar por allí. Ya. Bueno, vamos, una pregunta que me surge. Dime. Que bueno, seguís con lo de con el ajedrez, ¿no? Sí. ¿Sigue habiendo, sí, o cómo? Explícanos un poco esto. Mira, el ajedrez, los viernes por la tarde es un día en el que tradicionalmente se reúnen los componentes de la sección de ajedrez. Es un día en el que juegan sus partiducas y también preparan los torneos y campeonatos que pueda haber en ciernes, ¿no? Y luego, pues eso, forman también una serie de equipos. Ajá. Que compiten en los campeonatos de Asturias de ajedrez por equipos, que precisamente, aunque no lo comentaba porque no es una actividad propia, está ya, ciertamente, pero, sino que empieza el campeonato, sí, de Asturias de ajedrez por equipos este sábado. Ajá. En el competiremos, ¿no? Bueno, pero ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque como el otro día estuve yo por ahí y vi que estaba, que estaban jugando al ajedrez. Digo, sí, bueno, ¿qué sí, es? ¿Adultos, juveniles? Efectivamente, todas las edades posibles, porque incluso los más jóvenes pueden y suelen estar recibiendo clases para aprendizaje ajedrez que se imparten desde los propios jugadores un poquitín más expertos de la entidad. Ajá. Entonces, sí, intentamos, bueno, pues abarcar desde esa sección todos los perfiles de edades, de chicos, chicas y demás, bueno, pues en esta disciplina deportiva, cultural, sí, social, un poco, sabemos que tiene bastantes vertientes. Ajá. Y sí, los viernes por la tarde es el día principal en el que, bueno, pues en el que están trabajando. Ajá. Bueno, porque el juego es mixto, ¿no? ¿Perdón? El juego, que es mixto, sí, ¿no? Sí, sí, vale. Precisamente en las competiciones sí puede haber eso, chico contra chica o sí. Vale, no, que sea mixto, que tal, que jueguen ellos y ellas. No, bueno, a mí me enseñaron mis padres cuando era pequeño, pero hace mucho que no juego al ajedrez. Pero vamos, que no, por destacar eso. Pero bueno. Pues sí, así es. Bueno, pues nada, Continuaremos hablando, ¿eh, Luis? De acuerdo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues esas eran las palabras de Luis Pascual, que nos hablaba del Ateneo Obrero de Gijón. Más concretamente de las actividades. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y la programación de dicha radio continúa.